Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Aquí el frío, vaya frío que hace aquí en Menorca, en las Baleares, en Ciudadela concretamente. Bueno, pues dejando la música de fondo de Regresión, un grupo que están llevando unas miras diferentes más europeas con su cantante nuevo Anthony Ellis, pues este grupo va a sacar muy pronto en días un EP llamado así, Devil Child. Bueno, y comenzamos esta Hora del Rock número 51. Mi nombre es Paco Jiménez. Y tenemos un programa hoy que de verdad ni te voy a contar qué tenemos de invitados sonando aquí en esta tarde, noche o mañana cuando decidas escuchar esta emisión en directo en el grupo AMSC o en diferido. Bueno, pues decirte de que hoy tenemos una Hora del Rock número 51 que mejor te los agarras bien, ¿eh? Porque va a ser uno tras otro, temazo tras temazo, novedades exclusivas y todo lo que concierne al mundo del heavy metal y del rock duro. Desde Menorca, de Ciudadela, ¡we salute you! Con su nuevo cantante Anthony Ellis, que bueno, pues parece ser la mira directa va a ser Europa. Y de verdad que este grupo yo lo he visto nacer, lo he visto crecer y expandir. Y de verdad que me alegro mucho, sinceramente, por este logro, por este por este éxito, entre comillas, porque como también como sabes, Pedro, su cantante, ya no está en la banda. De hecho, desde aquí, desde la Hora del Rock, le deseo todo lo mejor a Pedro y a José, su batería, dos amigos de hace años. De hecho, Pedro es un asiduo de la isla de Menorca. Y bueno, pues, de verdad, sinceramente, le deseo todo lo mejor a Regresión y a sus excompañeros. Devil Child es el nuevo single EP que pronto, repito y reitero, va a salir a la luz. Aquí lo tenemos ya, por fin tenemos el nuevo trabajo del alemán Rolf Kasparez, más conocido en el mundo heavy metal como Rock and Rolf, y me estoy refiriendo a su banda Running Wild. El próximo lanzamiento también será un formato EP y se pondrá a la venta el 8 de diciembre. Hoy te pondremos dos canciones, esta es la primera, la llamada Stargazer, uno Running Wild en forma. Aquí te ponemos hoy en esta Hora Rock número 51. Acomódate, siéntate y arriba los cuernos. Tema del trabajo nuevo serán Crossing the Blade, Stargates, que escuchas de fondo, Strutter, la versión de los Keys, y cerrando Ride of the Wild Side. 8 de diciembre, nuevo lanzamiento de la banda Running Wild. Y luego te pondremos otro corte más, pero queremos dejarte con un buen sabor de boca a ese fan de Running Wild. Escuchas la Hora del Rock número 51. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Paco Jiménez. Stimulation, the demulation, to kill the generation. Close your eyes, the demon is shooting outside yourself and let your mind go. Close your eyes, the demon your mind is to die. Close your eyes and forget your needs and outside yourself and let your thoughts drain. As you go and say, go inside. To watch you bleed, a demanding physical need. Desecrated, eviscerated, time perpetuated. Close your eyes, but deep in your souls, divide yourself and let your mind go. Closing eyes, step deep in your mind as you die. Close your eyes and forget your needs, divide yourself and let your thoughts stray. And you go and say, go and say. Como sabes, Slayer también están enhorabuena porque los cines, según los cines de España y del mundo entero, están lanzando una película de ellos. Y bueno, pues también el grupo ha aprovechado ese tirón a lanzar un doble trabajo que incluye los mejores temas de la banda americana. Por ejemplo, tenemos el Rebelless de su última creación, The Antichrist, Dizzy Pyle, Postmortem, Warren Sable, la que escuchas, Season in the Abyss, The Skid Mark, Cast the Free Stone, Bloodline, Season in the Abyss, como te he dicho ahora mismo. Y bueno, y también tenemos el Halloween, también tenemos el Raining Blood, el Angel of Death. Vamos, que es un trabajo que recomendamos a tope, llamado The Rebelless Kilogy Live at Forum. Y bueno, pues ya está disponible a la venta este trabajo, que yo creo que también va a aparecer en formato DVD. De momento lo tenemos en audio y los fans de este grupo mítico de todos los tiempos tenéis que engancharos al trabajo nuevo de Slayer. Y así es la hora del rock, un cambio drástico del thrash metal mítico al hard rock con toques muy blueseros de una señorita francesa. El tema que te he elegido es Back Look Lies y suena espectacular. Abre bien los pabellones auditivos, escuchas La Hora del Rock. Your heart to pieces, wanting me out. nombre es Laura Cox, desde París, Francia, con este blues rock potentísimo. Bueno, este disco lo ha lanzado Harsh Music y bueno, pues ya escuchas, esta mujer ha bebido y ha mamado mucho, mucho rock setentero. Que estoy encantado, encantado de que sigas esta misión cada semana, ya contigo a la 51, quién lo diría, ¿eh? Hará unos días hicimos, va a redundancia, un año de misión de esta Hora del Rock nueva. Como sabes, yo hacía otro programa de radio llamado Pecado Mortal, estuve un tiempo inactivo y he vuelto a por todas y lo estoy intentando de que cada semana te enganches a esta misión radiofónica, que de verdad estoy contentísimo de los números de audiencia, que cada día sois más y más. Bueno, pues hablando de grupos, vamos a irnos a Palma de Mallorca con un grupo que, bueno, a mí sinceramente me han dejado boquiabierto. Ellos, Eben. Y este, Las Dos Caras, el nuevo trabajo de ese Puerta Aérea. Un power metal de verdad, siempre lo digo en este género musical. Con cabeza, con sentimiento y con mucha fuerza. E intentas hundir. Las Dos Caras. Como algo que desgarra una ilusión y la ahoga y vuelve al principio. He caminado más de una vez siguiendo tu sombra y siempre te he obedecido. Pero no avanzaré un paso más junto a ti, mi querido ser querido. Para qué bueno los lanzamientos de estos mallorquines. De verdad que estoy encantado de ser ese enlace entre el músico y lo que es el oyente del heavy metal, el seguidor del heavy metal. De verdad que da gusto de hacer radio para poner cosas como estas y sinceramente seguirle la estela a esta música, al heavy metal y al rock duro. Y por eso esta es la unión entre nosotros y vosotros que hacemos que esto funcione, que este heavy metal no se muera, no se apague, no se extinga la llama de esta música que de verdad hemos elegido como nuestro estandarte musical en nuestra vida, en nuestra, digamos, intimidad, porque el heavy metal no es una moda, es una vida. Sí, sí, como lo escuchas bien, siempre ha sido ese mi calificativo cuando hablo del heavy metal a los colegas, a la gente que conozco. El heavy metal no es una moda, es una vida. Vámonos a Alemania, el nuevo trabajo, de verdad uno de los trabajos más ambiciosos de la banda Blind Guardian. Iba a decir Running Wild, Blind Guardian y este Distort. Not afraid when it all began. I was picking up the pieces when a voice in sorrow sang. Thought I heard a madman crying. Oh no, there she comes, those to the darkened sun, armed with weapons and magic spells. Man, you better run. Man, you better run. They're at the gate. This rich seed has grown. The reaper surrounded by ghosts. Surrender and die. You die. There is no one else like me, and I will break free. When everything's lost, there's nothing to fear. The invincible creatures no longer will hunger. Immortalized shadows, the kingdom will come. Warrior, warrior, up on the storm. Behind my closed doors, truth, gloom and doom, fools and stars, enslaved but still. Guardian y la Twilight Orchestra en este proyecto tan ambicioso que ha sido surgido gracias al guitarrista Andre Olbridge y el cantante de la banda Hansi Kars. Blind Green Guardian pudo encontrar el apoyo en el exitoso autor alemán Markus Helfs, cuya nueva novela Die Hochlandenden se lanzó el 1 de marzo. Es un libro que está ambientado en el año 1629 y contiene la precuela del Opus Legacy of the Land de Green Guardian, que se lanzará el día 1 de noviembre. Se ha puesto hace poco a la venta este proyecto orquestal totalmente de Green Guardian. Y de Alemania a Córdoba. Con Paco Ventura y este trabajo Madre Tierra. Atención al elenco que tiene este momento: a Jennifer Button y a Stuart Hahn, el llamado Tabú. Por ejemplo, a Michael Angelo, a Jennifer Button, invitados como Stuart Hahn, también tenemos el guitarrista Joe Tafola. Bueno, es un trabajo de verdad instrumental y recomendado porque Paco Ventura se sale haciendo lo que le gusta, que es tocar la guitarra, y aparte es que le gusta sobre todo indagar en campos diferentes al acostumbrado con su banda, con los Medina Azahara. Pero bueno, pues aquí tienes cómo suena este Madre Tierra, el nuevo lanzamiento de Paco Ventura y amigos. Ahora te recomiendo lo que viene ahora porque sinceramente es un dúo espectacular. Atención, Nightwish peligra vuestra existencia. Sí, sí, soy así de drástico porque este tema, y el disco en sí lo he escuchado más de una vez ya cuando me llegó, y de verdad que me quito el sombrero porque este grupo, este dúo, va a hacer mucha pupa a los fans de Nightwish. Ella fue cantante de la banda Nightwish y es Annette Olsen. La banda Dark Element. Y este tema llamado No Joe Monster, guitarrista, el que fue guitarrista de Sonata Ártica. súper, súper recomendados, Dark Element. Dark Element es un proyecto de la cantante Annette Olsen, es Nightwish, y el guitarrista finlandés Janne Limatainen, de ex Sonata Ártica. Bueno, más que nada le dijeron a Frontiers, el sello donde está Janne: estamos buscando para ti un proyecto y queremos que busques una cantante, ya que Janne solamente había colaborado con gente, con hombres. Entonces la compañía Frontiers decidió que Annette Olsen sería la opción. Este grupo tiene el disco del año 2017, el llamado The Dark Element, y este reciente, que lleva poco tiempo en la calle, llamado Sunday Night Single. Temas de verdad espectaculares, donde sinceramente pueden competir con gente como Axel Forever o los mismísimos Nightwish. De hecho, yo apuesto por ellos 100% de que van a quitarle el cetro a Nightwish. Sí, sí, suena muy duro y muy heavy, pero es que la calidad te la demuestro aquí en la radio. Si te gustan The Dark Element, hasta salir el sol. puro, puro rock and roll con los Broncos. Hasta salir el sol. Of the Skies, un nuevo adelanto, bueno, ya oficial, de los italianos Vision Divine, que de verdad este trabajo, yo creo, por la calidad musical, por sus composiciones y en sí las canciones, puede ser uno de los discos mejor valorados en este ya a punto de extinguirse 2019. Vision Divine. Bueno, y no solamente está Mago de Oz, no, ni mucho menos, hay bandas que están luchando en los locales. De hecho, este grupo yo personalmente los conozco, los vi crecer también como a los Regresión, aunque en otro formato. Ellos hacen folk metal y se hacen llamar Ars Amandi. Sus temas hablan de guerreros, de doncellas, de dragones, de brujas y demás. Vamos, un poco fantasía, pero muy relacionado con lo que fue Castilla, Castilla la Ancha. Defensores de Palantia es lo nuevo de Ars Amandi. Y aquí lo escuchas en La Hora del Rock.

Sí, sí, es él, ha vuelto tras 12 años sin grabar, King Diamond. Mastery of Madness es el nuevo trabajo que de hecho ya lo tocó en directo en alguna que otra ciudad y gustó mucho al público. La portada da un poco de yuyu, se ve una niña en un habitáculo tipo manicomio con una cabeza un tanto extraña, tapada con una máscara. Y bueno, pues esa máscara de la locura es el nuevo lanzamiento de King Diamond. Y también te digo que tenemos, inminentemente, el nuevo single de Ozzy Osbourne. Ya lo sabes, King Diamond, nuevo lanzamiento aquí hoy en esta Hora del Rock número 51, el llamado Mastery of Madness. El disco se pondrá a la venta en 2020. Banda de metal melódico, industrial, con bases y rítmicas contundentes y cuidadas armonías para guitarra y una mezcla electrónica que hace diferente su sonido. Ellos son los Eternal Psycho. Lo dicho, en España estamos consiguiendo no solamente por lo que es por el jamón ibérico o por las sevillanas o por la sangría o lo que es la farra, la fiesta, sino también por el mundo de la música y sobre todo por el mundo del heavy metal, porque tenemos bandas que están dando una referencia total en toda Europa y por qué no también en toda la bola terráquea. Eternal Psycho. Bueno, pues ahora viene lo que te he dicho anteriormente, el nuevo single adelanto de Ozzy Osbourne, que de verdad, para mi punto de vista, suena mucho a Black Sabbath. Under the The Great Jar es el nuevo single adelanto del Señor de las Tinieblas, Mr. Megman Ozzy Osbourne. Pienso que este tema se hizo antes de que estuviera tan enfermo y demás. Pero bueno, es que de verdad es súper oscuro, súper siniestro. Vamos, en la línea de lo que hacía al principio Black Sabbath. Under the Grager. El nuevo adelanto de Ozzy Osbourne. El come murciélagos. O el snifa hormigas. En fin, que son cosas que se dicen, pero que no sabemos si sean real o no. Lo que sí sabemos todos es que Ozzy Osbourne tiene ya nuevo disco y aquí te lo pinchamos en esta Hora Rock número 51. Y seguimos con lanzamientos nuevos. Si estamos con el rey de las tinieblas, vamos a irnos con un grupo que está poco a poco cogiendo mucha fuerza y una fuerza, digamos que descomunal, ¿no? Una fuerza en el mundo del hard rock melódico europeo que están arrasando. De hecho, este single, este adelanto videoclip con lo que es sus letras y demás, pues está bajándose de lo lindo para escucharlo o verlo en YouTube. Me estoy refiriendo a los suecos Heat y el nuevo tema Rise. Nada que envidiar a los grupos ochenteros de aquellos tiempos, ¿eh? Porque son los 80 en los 2000. Enhorabuena por esta gente, porque parece ser a todos los fans del hard rock melódico le han hecho un esbozo de sonrisa, porque sinceramente enganchan a la primera escucha. Aquí tenéis desde la Oda del Rock el nuevo trabajo de Hit Rise. La hora del rock. Sooner or later, you will burn out of the ice. nombre es Argy y bueno, pues nos lanza este nuevo single, vídeo llamado Crying With Joy. Y hay que decirte de que este hombre es de Murcia y ya es su, digamos, su segunda incursión en este panorama del AOR Rock Melódico desde Menorca para el amigo Argy. ¡Mucha fuerza, amigo! También decirte que Ozzy Osbourne tiene una fecha, la tercera bala vencida en España. Parece que será junto a Judas Priest el próximo 22 de noviembre del año 2020. Bueno, yo lo veo muy lejos, ¿eh? Para que Ozzy Osbourne se pase por España. Invitados, Judas Priest. Hablando de Judas Priest, parece ser que se va a hacer un concierto en conjunto, creo que es el Graspop Festival en Alemania. Iron Maiden y Judas Priest junto a los dos como de cabeza de cartel. Vaya concierto festival, se promete, ¿eh? Argy, Crying With Joy. Bueno, pues de cambio a cambio, de Murcia a España, a Rusia, Power Face y la perfecta Gran Tormenta. Recomendados. Últimamente las féminas están al poder en lo que es a nivel de dar la imagen, y eso de verdad me encanta, de que pues en el mundo del heavy metal, del metal, tanto la mujer como el hombre tengan una importancia muy grande. Si te gustan Power Face desde Rusia con amor, y este The Greatest Storm. Bueno, ya aprovecho que este próximo viernes 15 en la Sala Eben en Sevilla, conciertazo, recomienda La Ola del Rock. Tendremos a Chaos, Ogie y a Vita y Mana. Vita y Mana y Chaos Before G en Sevilla, viernes a las 8:30 hasta la casi la madrugada, 12 de la noche, en la Sala Eben, en la calle José Díaz 5, en Sevilla. Entradas a la venta, por ejemplo, en Everbridge, en Sanguilá. Vamos, que hay que ir a este concierto que de verdad recomienda la Ola del Rock. Sevilla Metal también está inminentemente. El día 19, que luego te diré por encima el cartel. Pero antes tenemos este, de Vita y Mana y Chaos Before Year en Sevilla, Sala Eben. No te lo pierdas. Vámonos ya con el segundo tema de Running Wild. Hay ganas, ¿a que sí? Stargazed. Ese fue que te pusimos, Ahora viene este. Ride of the Wild Side. El nuevo EP, 8 de diciembre a la venta en todo el mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Sí, por fin, nuevo trabajo de Pretty Mains, Under Your Madness. Y este que han elegido como tercer single, el llamado Will You Still Kiss Me? I've See You in Heaven. Espero que no sea una especie de como de aviso, ¿no? Que se nos va, porque es que dice el tema así. Dice, ¿tú me besarás cuando esté en el cielo? Espero que no sea así, que tengamos Ronnie Atkins para rato, ¿eh? Te pongo otra canción más del disco porque de verdad es un trabajo que yo lo he escuchado ya no sé cuántas veces. Estoy a punto de reventar el reproductor y de verdad que sinceramente este trabajo Under Your Madness de Pretty Mains creo que es de lo mejorcito que han lanzado en tiempo. Tiene de todo, temas contundentes, medios tiempos como este, temas comerciales, baladas espectaculares. Vamos, es un disco que hay que tener ya en tu casa. Son, creo que 10 canciones, aunque tengo yo aquí la edición japonesa. Hay alguna sorpresa más. Y bueno, pues decirte de que aquí tenéis más Pretty Mains. Ahora el tema Runaway World. Me encanta ser locutor de radio, me encanta lanzar esta música a los cuatro vientos, porque sinceramente somos una herramienta perfecta. Hablando de herramienta, tenemos una página web oficial, www.lahoradelrockradio.com. Running World World, el nuevo trabajo de Pretty Mains. ¡Brutal! Oh, Los temas son Serpentine, Fly Soul Fly, Under Your Madness, Will You Still Kiss Me, Is See You a Heaven, Runaway World, If You Want Peace, Prepare to War, Slave Driver, Shadowland, Black Thunder, Stain of the Rose. Yo de verdad es que soy fan desde pequeño, gracias a mí. Bueno, no lo voy a decir, pero si quieres saberlo, lo preguntas a nuestro WhatsApp 630-3506-24. Se aproxima el Sevilla Metal 2. Y amigos y amigas, el próximo día 30 de noviembre en la Sala Even en Sevilla, Bloodhunter, Skateland, Firegrow y por último tenemos a la banda. Bueno, pues aquí, bueno, vamos a ver porque aquí tengo la información correcta. Es que no sé qué pasa, que mi ordenador a veces algunas cosas no las lanza, no sé por qué. Pero bueno, ahí tenéis ese Sevilla Metal 2 el 30 de noviembre en Sevilla, sonando Bloodhunter y su cantante Diva Satánica. Al fin lo tengo ya. Vamos a empezar, si me dejáis, a hacer otra vez el anuncio del concierto. El próximo 30 de noviembre a Sala Even tendréis a los Devil in You, Firegrow, Escapeland y Bloodhunter. Sevilla Metal 2. Ya sabéis que la Hora del Rock va a estar ahí 100% apoyando esta historia. Vamos a intentar pronto también entrevistar a su máximo responsable para que nos comente cómo se viven estos momentos para el Sevilla Metal y para más eventos que hace esta promotora, aparte de web, gente que vive por el heavy metal 100%. Recordar, 30 de noviembre, Sala Even en Sevilla, Fairground, Devil in You, Escapeland y Bloodhunter. Ahora sí, ahora por fin se hacen las cosas en condiciones. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Yeah. año 98 desde Alemania llegó este grupo que lideraba por aquellos tiempos, y de hecho lidera Ralph Schipper y Max Sinner, los Primal Fear, y el disco Primal Fear, que yo tengo una edición que apareció en una lata, una caja de lata, que venía lo que es el trabajo, y me lo compré por aquellos tiempos en aquella tienda mítica de Barcelona, la llamada Arise, que estaba en la calle Tallers. Y este disco pues marcó, porque como sabes, Ralph Schipper provenía de los Gamma Ray y ya tenía un nombre bastante interesante. Aparte, también Ralph estaba en aquellos Tyrant Base. Y Max Sinner, como sabes, es productor, bajista, compositor y también tiene su banda propia, los Sinner. Y aquí hoy tenemos este recuerdo con este tema, Running the Dust, del año 98 de Primal Fear, en este clásico Hoy Oral Rock. Un poco de power metal recordando. Estoy encantado con el nuevo trabajo de los catalanes Sia Bloodbane. De verdad que gracias por enviarme el trabajo aquí a la redacción, El Espíritu de Lucha. Y aquí Javi, su cantante, ha dejado puesto el cante, su teclista, vamos, su creador, Eric Quesada. Y bueno, pues este tema se llama Gran. Invitados, pues yo que sé, desde Oscar de Lujuria, Elisa, ex Darmur y ex también, también más bandas. Pacho Brea, Eric de los Del Drac. Bueno, es que hay muchos, muchos invitados en el trabajo este nuevo de los Sia Blood Bane. Y la verdad que es un disco que recomendamos que te pilles. Y si puedes asistir a sus conciertos, no te lo pierdas, porque la magia en directo te la ofrece la banda Sia Blood Bane. El espíritu de lucha, el nuevo trabajo de la banda. Tonto, estamos llegando ya a las navidades y el primero que se ha apuntado a bombardeo ha dicho: yo voy a ser el primero, ya que tengo, digamos que el aperitivo de Gods of Metal, de Metal Gods, pues me voy a hacer el primer disco que, perdón, el segundo disco oficial que hace de su trayectoria, pero sí, el primero en estas fechas que va a lanzar con esa temática Christmas. Rod Halford y familia y amigos. Good rest, you Merry Christmas. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas. Rushed me from the trees, took me to an unholy place. That is where I fell from grace. And they summoned me over to join in with them to the dance of the dead. Into the circle of fire I followed them. Into the middle I was led. As if time had stopped still, I was numb with fear, but still I wanted to go. And the blaze of the fire did no hurt upon me as I walked onto the coals. Then I felt I was in a trance and my spirit was lifted from me. And if only someone had the chance to witness what happened to me. Esto poner a los Iron Maiden porque gustan y aparte enganchan. Y bueno, Iron Maiden, como sabéis todos y todas, la noticia se dio oficial la semana pasada. Van a hacer único show en España y será en Barcelona el próximo 25 de julio 2020 en el Estadio Olímpic de Barcelona. Vamos, que van a arrasar con todo y aparte vienen invitados de lujo muy importantes Airborne y Within Temptation. Toda la información en iron maiden barcelona.com. Y como sabéis, la gira le han llamado ya por segunda vez el Legacy of the Beast. Y bueno, pues las entradas se pondrán muy pronto a la venta. Y repito, único show, que ya lo sabrás súper seguro, de toda España, en el territorio español, será en Barcelona, en el Estadio Olímpic de Barcelona, repito el día, 25 de julio 2020 en Varna, Iron Maiden. Junto a ellos, Airborne y Within Temptation, que van a dar un buen juego a ese concierto festival, que casi es un festival porque son tres bandas, y son tres bandas muy interesantes porque Airborne tiene sus seguidores, Within Temptation tiene sus seguidores y Iron Maiden ni te cuento. Recomienda la Hora del Rock la gira de Iron Maiden, la gira Legacy of the Beast, que va a recaer en Barcelona el próximo año. Al escuchando el tema Dance of Death del mismo disco. Se ha pasado esta Hora del Rock 51 para mí súper rápido, pero aún nos queda un claro tema. Por ejemplo, lo nuevo que ha lanzado el amigo Fran Vázquez, Los Cherokee. El tema se llama así, Cherokee Cherokee. Muy pronto tendremos la charla vía telefónica con este cantante, llamándonos como Nova Era, con el propio Cherokee y más formaciones. Ritos de espiritualidad, el canto. Bueno, esto está a punto de acabar, de irnos. Hasta la próxima semana, a ver si ya podemos tener alguna entrevista cerrada y decirosla para pronto emitirla. Bueno, pues para irnos, vamos a hacerlo muy thrash metal, pero serán minutos casi, bueno, unos dos o tres minutos, no más. Ahí tenéis el disco de versiones que ha lanzado los Kisses. Esta pertenece a la banda Exodus, Toxic Walls. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Sed buenos y arriba los cuernos desde Menorca. ¡We salute you! Mi nombre es Paco Jiménez y a ver comas en la producción. Nos oímos, nos vemos donde quieras, redes sociales o nuestra web. Rock and roll.